la podcastfera. Bueno, pues aquí en El Legado de Endor me gustaría robarle unos minutillos al coronel Kurz para meterme en esta sección dedicada al podcasting y traeros a un viejo amigo con el que yo tenía ganas de reencontrarme. Carlos Ruiz, bienvenido. Muy buenas, Antonio, bien hallado. ¿Qué tal? Desde los tiempos de Expediente FDM, que cada vez que lo escuchas te echas a llorar de la nostalgia, ¿no? No hacíamos tú y yo una grabación juntos. ¿Qué tiempos aquellos? Ha pasado ya más de un año, ¿eh? Hemos grabado cosas después. Es verdad, o sea, es verdad. Joder, macho, además hago tu programa varias veces. Es verdad. Qué crack, madre de Dios. Y tú eres el que me echas de menos, me tienes en cuenta y esas cosas. De verdad, ¿eh? Qué fuerte me parece. Con esos programas míticos de Saint Seiya, de Ninja Scroll, de Drácula. No sé, tío. Muy mal, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues entonces, todo lo que he dicho, no lo he dicho. Eso no. Luego no lo voy a editar, pero el oyente que lo borre de su mente. Bueno, vamos a hablar sobre uno de tus podcasts en activo, que es Cuadernos de Bitácora, uno de los podcasts culturales más interesantes que se puede encontrar. Y me gustaría que hicieras una descripción del mismo para que la gente que no lo haya oído nunca o que por primera vez escuche este título de este podcast, Cuadernos de Bitácora, pues se pueda hacer un dibujo mental de por dónde van los tiros. Venga, anímate con ello. Bueno, pues Cuadernos de Bitácora lo que viene a ser no es un programa al uso, sino es más bien una tertulia, ¿no? Es como si nos reuniéramos varios amigos, ¿no?, en algún sitio y charláramos de cualquier tema que pueda ser interesante. La línea que nosotros llevamos es variada, no es una línea única. Nos acercamos al fenómeno de frontera, como es el mundo del misterio, nos acercamos al mundo de la ciencia, nos acercamos al mundo de la actualidad, nos acercamos también un poco al mundo de los temas que no son tan comunes y tan tocados. Y si alguna vez tenemos que adentrarnos en algo en concreto, siempre lo vamos a hacer desde un punto de vista totalmente diferente al que el oyente está acostumbrado, ¿no? Ya te digo, de todo, fenómenos paranormales, temática científica, no sé, temática de actualidad. Es una especie de magazine variado de diferentes asuntos, de diferentes cuestiones, por los cuales intentamos ofrecer un punto de vista totalmente diferente o no muy conocido al que el oyente está acostumbrado. Uh-huh. Lo he descrito bastante mal, pero bueno, así pica más la curiosidad para que entren y miren a ver. Bueno, ¿en qué momento se te ocurre a ti y cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo surge este proyecto? Porque de algún modo tú, como estabas, tú eres un poquito como yo, no te puedes estar quieto, siempre tienes que estar haciendo alguna cosa, metido en algún proyecto. Pero ¿por qué la idea de Cuadernos de Bitácora, este podcast tan particular, con este esquema tan específico y que se alejaba un poquito, aunque más o menos es digno deudor de lo que hacíamos tú y yo en Expediente FDM, pero es otra idea completamente nueva, más actualizada? En fin, ¿cómo se te ocurre todo esto? ¿Por qué Cuadernos de Bitácora y no, pues qué sé yo, otra cosa? ¿Pero a qué te refieres? ¿Por el porqué del nombre y tal o el formato? El formato, ¿no? El formato, claro, claro, el programa. Ajá. Ni el título, o sea, lo del nombre, si lo quieres. Que el nombre está guapo, tío. Bueno, sí. El formato es, vamos a ver, cuando terminamos con lo de Expediente FDM, pues bueno, lo que pasa al poco tiempo, pues a uno le entra un poco de mono, ¿no?, de hacer algo más, porque todo lo que uno está viendo en el mundo de internet, en el mundo del podcasting, en programas nacionales de radio y locales, ves que es un poco más de lo mismo, ¿no? Un poco todo lo que dejamos de lado en Expediente FDM cuando se cerró, pues vimos que no había un relevo, yo personalmente, no veía que hubiera nadie que hiciera algo parecido a lo que hacíamos nosotros, ¿no? El ofrecer cosas y temas desde un punto de vista diferente, ¿no? Y claro, tampoco quería obsesionarme en hacer un programa de radio al uso, sino, pues chico, hacer algo que pudiéramos aportar información, que pudiéramos aportar cosas, pero sin esa comedura de cabeza de las secciones, de tal, ¿no? Sino hacer, bueno, coger un tema, desglosarlo, tertuliarlo y ofrecerlo al gran público. Y eso es un poco la idea, ¿no?, de cómo nació. De hecho, había un proyecto antes de Cuadernos de Bitácora que se propuso a los antiguos miembros de Expediente FDM, de Foros del Misterio, y que todos me dijisteis que no, cabrones, que no queréis participar, en el cual se ofrecía eso, ¿no? Decir, bueno, pues cogemos algún tema, cogemos algún invitado y hablamos sobre él, que estamos una hora, dos horas, un monotema, un monográfico sobre algo en concreto. Y ya está. Y bueno, poco a poco, pues me fui metiendo en redes sociales, fui conociendo a gente y gente muy interesante, con temas muy interesantes, y decidimos que esas conversaciones que estábamos teniendo a través de Skype o a través del Facebook, grabarlas. ¿Qué es lo que hicimos? Las grabamos. Nacimos primeramente como Detectives de lo Insólito y luego a los 6-8 meses pasamos a llamarnos Cuadernos de Bitácora, empezando una nueva etapa, ¿no? Porque eso de Detectives de lo Insólito en el fondo nos estaba frenando, ¿no? El nombre de insólito lo relacionaban todo con misterio, fenómenos paranormales y tal, y en ciertos campos totalmente diferentes a esa temática, nos estaban un poco echando para atrás, ¿no? Entonces decidimos cambiar, Cuadernos de Bitácora, y nada, y tirar con ello, y así hasta ahora. Bueno, lo cierto es que si hay un término que pudiera servir para describir vuestra postura de cara a todos los asuntos misteriosos que de vez en cuando tocáis, sería crítico, ¿no? Se puede decir que es un programa crítico, no exactamente negacionista en este sentido. Vosotros estáis ahí en una tierra de nadie, os movéis un poquito en ese punto intermedio en el que ni los falsos escépticos os consideran de los suyos, pero tampoco me imagino que estaréis dentro de la aceptación popular, dentro de la heterodoxia misteriosa, ¿no? Me imagino que aquí incluso algunas personas os habrán metido en alguna lista negra de personas no gratas para el misterio, debido pues a que tenéis una forma de tocar estos temas verdaderamente escéptica, crítica. A lo mejor el término crítico es más... está menos satanizado, ¿no? Para de cara a esa comunidad. O no, o esto me lo estoy inventando yo. No, no te lo estás inventando. Si nos metemos únicamente en lo que es el mundo del misterio, ya te digo, también hemos tocado temas relacionados con la ciencia o con otros campos de actualidad, pero si hablamos de lo que es el misterio, claro, cuando tú tratas un tema de una forma diferente a la cual estás acostumbrado, y voy a poner un ejemplo muy claro, el incidente OVNI de Manises, el caso ufológico más importante de España, ¿no? Cuando le damos una vuelta de rosca y proponemos con uno de nuestros contertulios, que encima es administrador de Cuadernos de Bitácora, proponemos una hipótesis que podría tirar por tierra todas las demás hipótesis y que encima da una explicación totalmente racional y coherente a lo que fue el incidente OVNI de Manises, ya sabéis, ese avión de pasajeros, Supercarabel, que se ve obligado a aterrizar en el aeropuerto de Manises en Valencia, y que luego sale un F-1, un Mirage F-1 a interceptar esas dos extrañas luces y tal. Bueno, cuando tú eso le das una explicación lógica, pues a la gente que está en el otro lado no le hace mucha gracia. Sobre todo cuando las hipótesis que siempre han abarcado durante 34 años el asunto de Manises son prácticamente las mismas. Dos extrañas luces, dos misterios, seres de otro mundo, no sabemos lo que es. Y cuando alguien dice lo que puede ser y con pruebas y datos en la mano, pues chico, los que viven de esto no les hace mucha gracia. No sé yo por qué. Supongo porque le quitarás un poco el pan. Y los que están del otro lado, los que son más escépticos y más críticos, pues no sé, tampoco te puedo decir nada. Lo que sí está claro es que lo que nosotros hacemos es ofrecer puntos de vista diferentes que nadie se atreve a tocar o que nadie ha querido tocar. Y no lo hacemos de una manera, ¿cómo te diría yo?, destructiva o negacionista, ¿no? Que es una mala palabra, negacionista. Sino, una cosa es de una manera que está ahí, es una manera totalmente diferente que nadie ha querido tocar, pero que está ahí. O sea, que es cierta, que se puede tocar, que hay documentos, que es palpable, ¿no? Y eso es lo que tal vez nos haga ganarnos amigos, entre comillas, desde un bando y el otro, ¿no? De esto del mundo del misterio. Porque ni somos gente que, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Ni somos totalmente creyentes, ni somos totalmente escépticos, ¿vale? Escépticos en el sentido malo de la palabra, ¿no? Somos críticos y dando un punto de vista diferente. O sea, nuestro objetivo no es desmontar casos, es ver un punto diferente, un punto de vista totalmente diferente, que puede ser rebatido cualquier otro, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, como dices tú de las teorías así, hombre, es que las teorías, yo no sé si pensar si realmente, hombre, yo no me creo que sea una nave extraterrestre, lo del caso de Manises concretamente, pero que unas chimeneas No, pero tú me estás diciendo que no has escuchado el último programa, ¿no? No, pero por eso me refiero que las teorías, tanto las teorías de la heterodoxia misteriosa como las teorías de la ortodoxia negacionista, pues no, a mí no me convence ni una versión ni la otra. Pero claro, hay más versiones, vosotros ofrecéis una versión completamente nueva y demás. No obstante, tampoco quisiera yo dejar a lo mejor un poco constancia de que solamente tocáis esos temas. Los habéis tocado alguna vez, 3 o 4 veces, que creo recordar, pero la mayor parte de las veces tocáis otros temas más de corte científico, incluso histórico en algunos momentos. Por aquí tengo programas muy buenos que en los que abordáis temas como el ciberterrorismo, el sexo en las civilizaciones antiguas, nanotecnología, inteligencia artificial, la seguridad informática y los hackers. El primer programa que hicisteis sobre este tema me acojonó vivo. Terraformación de planetas, física de lo imposible. Bueno, muy, muy científico todo, pero al mismo tiempo muy accesible y muy interesante. Hombre, el de... ¿cómo se llama este? El de seguridad informática y hackers. Es que ese a mí me entraron ganas, cuando estaba haciendo la tertulia, de cerrar el ordenador, apagar el teléfono móvil e irme. O sea, no sé, una exposición de temas con una persona como Chema Alonso, que se dedica a dar conferencias internacionales, que ya está asesorando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estados Unidos, que te cuente una serie de, oye, es que ahora mismo podría estar entrando en tu ordenador y poder hacerte no sé qué, y gracias a esto puedo hacer no sé cuánto, y lo que tú estás viendo en las películas, que de repente te cambian los semáforos para causar accidentes y que ese va a ser el futuro del terrorismo y tal y cual, pues tío, te quedas así, te quedas un poco como diciendo, hostia, joder, es que, no sé, es que te entran ganas de coger el móvil y tirarlo a la piscina. Igual que la segunda parte, que fue lo de ciberataques, ataques en la red, lo mismo. O sea, hablas con gente que nosotros tenemos una cosa muy particular. Es que en las tertulias no solemos hablar de los currículums de los invitados o de los que estamos ahí. No contamos que mucha gente, cuando tratamos un tema, es biólogo, que ha trabajado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No contamos que, por ejemplo, los que estuvieron en ataques en la red son gente que asesora a cuerpos y seguridad del Estado de aquí de España, que tiene programas de televisión en Discovery Max. No contamos tampoco, cuando tratamos el tema de biometría de voz, bueno, lo decimos, ahí sí que lo decimos, que el hombre que ofrece un programa para determinar una comparativa de voces, ese programa lo tiene aceptado, está homologado en 33 países. O sea, son cosas que a nosotros no nos interesan contar, porque lo que nos interesa contar es el contenido, no los galones que tiene el invitado, ¿no? Y como tú dices, pues sí, son muchísimas tertulias de un corte muy variado, ¿no? Sobre todo la del sexo, que es buenísima, una de las tertulias con las que más he disfrutado, donde se rompen muchos mitos del sexo en la antigua Grecia, Roma y Edad Media. Si me enrollo mucho, me lo dices, ¿eh? No, tranquilo. Vamos a intentar luego hacer aquí un pequeño truco técnico para que se te escuche un poquito mejor, porque yo ahora mismo te escucho entrecortado y espero que luego podamos solucionar después este problemilla, que seguro que sí, porque entre lo que estás grabando tú y lo que estoy grabando yo, seguramente hacemos ahí un remix y se escucha todo perfecto. Pero si no fuera así, no lo consiguiéramos, yo pido perdón, porque yo te estoy oyendo entrecortado y espero que esta no sea la versión final del audio. Si se te está escuchando bien, pues entonces le vuelvo a decir al oyente que olvide lo que estaba pensando. Nada, bórralo de tu cerebro, oyente. Bueno, tú como conductor del programa de estas tertulias en las que invitas a un montón de gente que sabe mogollón, ¿no te sientes a veces, no voy a decir excluido, pero bueno, como me imagino que muchas veces no te consideras un experto en los temas que se tratan, incluso un profano, ¿no tienes ese síndrome del perpetuo desconocedor de lo que se está hablando? ¿No te sientes perdido en plan, Dios mío, de qué está hablando esta gente? A ver, perdido no. Lo que sí es que yo muchas veces estoy para darle a grabar y luego editar, porque no aporto nada. Alguna gilipollez que suelto de vez en cuando, pero poco más. Pero no, lo que es sentirme perdido o tal, ¿no? Porque además es que disfruto, ¿no? Como tengo que estar atento a lo que están diciendo, lo que tú dices, ¿no? Los cortes, qué tal, dónde cometen erratas, dónde dicen cosas interesantes para luego sacar una previa y tal. Tengo que estar atento a lo que están contando, con lo cual, perdido no, porque no me llego a perder, pero claro, como soy totalmente un total desconocedor del tema o de la mayoría de los temas que están tocando, pues lo que muestro es interés y poco más. Bueno, ¿cuál es el programa del que te consideras más satisfecho, el que más disfrutaste o el que tú piensas que a los oyentes del Legado de Endor más le va a gustar, por ejemplo? Pues, ¿cuál recomendarías tú que fuera el primer programa que deberían probar? Uf, pues depende. El primer, es que claro, depende de qué le gusta. Que me lo pregunten primero y yo les aconsejo. No sé, si quieren un... A ver, es que no te puedo decir ninguno en concreto. Yo te puedo decir personalmente el programa que más ganas tenía de hacer o la tertulia que más he estado esperando. Eso sí te lo puedo decir. ¿Cuál recomendaría? Si quieren algo de corte histórico, la del sexo en la Edad Media. Si quieren algo científico, que prueben con el de ataques en la red. Que quieren algo de actualidad, que prueben con el de certificación energética. Que quieren algo relacionado con el misterio, que oigan la tertulia de Manises. Y la tertulia que yo llevaba muchísimo tiempo esperando, meses, muchos meses, y que por fin se ha realizado y que todavía no ha visto la luz, pero que va a ver la luz muy pronto, pues esa es la que va a ver la luz. Que no lo sabe casi nadie, pero te puedo decir incluso de qué va, ¿sabes? En plan adelanto para Elde, te puedo decir de qué va la tertulia. De todos modos, para cuando salga esta entrevista, lo mismo ya lo has sacado, o sea que... ¿Cuándo, va a salir ¿cuándo va a salir la entrevista? No te puedo... No, la siguiente. Pues entonces sí. Venga, pues entonces ese programa que acaba en estos momentos acabará de salir, entonces, en Cuadernos de Bitácora, que de qué tema aborda? El grupo de investigación de Luxemburgo. O sea, lo que es un referente en el mundo, el que ha sido un referente en el mundo de la TCI, de la transcomunicación instrumental, mundo de psicofonías, psicoimágenes, contacto con el más allá, o sea, era la élite de la élite, y que muchos parapsicólogos en este país lo han puesto como la creme de la creme, ¿no? Como la referencia a tener en cuenta, sobre todo cuando se trata el tema de si la parapsicología es una ciencia o no. Si tú oyes a personas, ¿no?, que están metidos dentro del mundo de la parapsicología, discutir sobre el tema de eso, ¿no?, si la ciencia es una parapsicología o no, muchos sacan a colación este grupo de Luxemburgo como referente, ¿no?, y como ejemplo. Pues le tenía muchas ganas a esto. Le tenía muchas ganas porque, como se suele decir, no todo es oro lo que reluce, y hay cosas que no se cuentan y que se debería de contar, y nosotros lo contamos en primera persona con alguien que ha estado en trato directamente con ellos y con los grupos más importantes de Europa en el tema de la transcomunicación instrumental, y que gracias a lo que él hizo, gracias a lo que pasó con ese grupo de Luxemburgo, la investigación de fenómenos extraños tomó otro rumbo, otro corte totalmente diferente, y es más o menos lo que conocemos hoy día. O sea, un tema que yo le tenía muchísimas ganas, porque era un grupo del cual siempre había oído hablar, pero que no tenía información, hasta que dimos con esta persona, el cual tengo mucho trato con él, es otro de los administradores de Cuadernos de Bitácora, que sí ha tenido contacto directo con el grupo de Luxemburgo, y donde aconsejo a la gente que lo escuche, porque es que no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Bueno, además también por aquí hay programas sobre Jack el Destripador, por ejemplo, que eso siempre interesa a todo el mundo, y luego un programa sobre superhéroes. O sea, esto a lo mejor entra más de lleno con el tipo de audiencia que tenemos en este programa. Hicisteis en el Cuadernos de Bitácora número 10 un especial superhéroes, pero desde un punto de vista a lo mejor un poquito menos friki, más histórico. Sí, le pegamos un repaso a la historia del cómic desde sus inicios, de cuál fue el primer superhéroe, cómo se fue desarrollando el mundo del cómic a través de la historia, y luego ya en la recta final de esa tertulia intentamos dar una explicación a los superpoderes de la gente, un poco lo que habéis hecho vosotros en el LODE, ¿no?, de las recomendaciones, ¿no?, de si es factible o no que ciertos superhéroes tuvieran esos poderes si estuvieran en el mundo real, ¿no? Pues algo parecido. Primero un enfoque histórico, desde la historia del cómic, historia de los superhéroes, de cómo evolucionó, del papel de la mujer en el mundo del cómic, hasta, ya que contamos con biólogos en las tertulias, ver si es posible que esos poderes puedan ser usados en la realidad. De hecho, hay superhéroes que tienen poderes, superpoderes, de cosas que se están utilizando hoy día o que se han utilizado para el ámbito militar. Telepatía, telequinesis, levitación, ¿Qué me estás contando? Que tampoco se excusa la tertulia, por lo que veo. No lo sé. No, no me acuerdo. Es que tengo tanta información residual en el cerebro que tengo que hacer una limpia porque si no. En fin, tengo que quitarme las cookies del cerebro. Las telarañas, tienes que quitarte las telarañas. Bueno, pues, ¿cuál es el futuro inmediato de Cuadernos de Bitácora? A ver, ¿qué planes, proyectos tenéis? ¿Vais a hacer alguna de estas tertulias que hacéis en directo, de cara al público? ¿Vais a hacer algo así verdaderamente que se salga de lo habitual? Venga, cuéntanos un poquito cuál es el futuro inmediato de este proyecto. Me he dejado en blanco, no, ni idea. O sea, vais improvisando semana a semana. Casi que casi. O sea, tenemos unos temas previstos para tocar, pero no nos planteamos hacer directos y este tipo de historias, porque, a ver, hacer un directo es muy, muy complicado, tú lo sabes bien. Dependeríamos de muchísimas cosas y no podemos. Hay gente, mucha gente que nos lo pide, que hagamos directos, ¿no? Que hagamos algo donde la gente pueda opinar al mismo tiempo que nosotros estamos grabando, pero eso es muy complicado de hacer. Y sobre el futuro inmediato, pues de momento seguir igual. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para hacernos grandes, ni hacernos importantes, ni convertirnos en leyenda, ni nada de eso. Nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque somos un grupo de amigos que de vez en cuando nos gusta reunirnos para grabar estos temas y ofrecérselos al gran público, y poco más. Si te das cuenta, bueno, tú y todos los oyentes de ELDE, las descargas de nuestros programas no son excesivamente grandes. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque no vendemos el producto. O sea, no hacemos programas que sean comerciales. Hacemos programas que sean accesibles a la gente desde un punto de vista del interés de cada cual. Con lo cual, no buscamos la gloria o el mérito, sino buscamos el hacer programas o hacer tertulias, mejor dicho, que sean diferentes y que sean totalmente amenas a quien las escucha. Tú verás que la más descargada creo que es la del sexo en la Edad Media, con 5.000 y pico descargas. Eso comparado con LODE o comparado con él es una minucia. Pero claro, Carlos, dime. No, te digo yo que no. El más descargado, por lo menos en iVoox, es el primero que sacasteis, la física de la imposible. Que son más de 9.000. Sí, pero luego no, ahí es que hay trampa ahí. Hay trampa ahí. Ahí es que a iVoox se le fue la pinza. ¿Qué me dices? Eso es otra historia. No, ahí se le fue la pinza porque nos dimos cuenta que descargas que se tenían que contabilizar en el segundo, en el tercero y en el cuarto, se las estaban dando al primero. Pero bueno, eso es otra película. Eso es otra película. El tema es que tenemos una media de descargas 2.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000. Pero porque no somos gente que busca algo comercial para vender o no somos cuentacuentos. Cuando tú le cuentas algo lo que quiere, cuando tú le cuentas a alguien lo que quiere oír, enseguida se van a descargar el programa. Nosotros, como ofrecemos puntos de vista diferentes, a lo mejor la gente no le da por descargarlos tan asiduamente, ¿no? Pero nos interesa sobre todo la calidad de gente que nos escucha, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que me llegue un email, como la tertulia de Manises, que me llegue un email complementando lo que habíamos expuesto. Eso es lo que yo quiero, ¿no? La implicación del oyente. Bueno, señor Carlos Ruiz, pues vamos llegando al final, así que tienes tu minuto de gloria. Este minuto que siempre los programas buenos, de verdad, siempre solemos dejar a los invitados al final. Así que tienes un minuto, 60 segundos, para contarnos lo que te dé la gana. Esperemos que relacionado con el programa Cuadernos de Bitácora. Venga, lo que tú quieras. Bueno, lo que sí quiero aprovechar es, pues nada, para dar sobre todo las gracias, que es lo que hace todo el mundo cuando le damos este minuto. Dar las gracias a todos los oyentes que están confiando en nosotros, gracias a todos los tertulianos, a todos los amigos de Cuadernos de Bitácora, tanto del grupo, tanto de la revista digital, tanto los que forman parte de la administración, porque aunque parezca fácil el estar a este lado del micrófono, ¿no? Y contar un cuento, contar una historia, contar algo, no es tan sencillo como parece, ¿no? El atraer a la gente, el hacer sentir a la gente lo que tú estás sintiendo, no es fácil. Y es por eso que cuando nosotros nos ponemos a hablar y vemos que hay respuesta por parte de los oyentes que piden más, que se descargan el programa, nosotros nos sentimos enormemente satisfechos, ¿no? Y es eso gracias a que a lo mejor lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera que llega al otro lado, ¿no? Y joder, pues uno se siente orgulloso de lo que está haciendo, aunque no sea algo con lo cual nos beneficie, no sea algo que nos sirva para ganar dinero, que tampoco lo buscamos, pero uno se siente orgulloso con lo que hace, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta dar las gracias a todos los que están ahí al otro lado y sobre todo, que es lo que recalco en cada tertulia, por favor, los que escuchéis Cuadernos de Bitácora, no os quedéis solamente con lo que os contamos. Indagar, profundizar, complementar la información. Aquí estamos nosotros para dar datos, ofrecer opinión, cosas contrastables, cosas que se pueden tocar. O sea, no vamos a vender humo, pero queremos que vosotros, los que estáis ahí al otro lado, pues nos ayudéis a complementar aquello que estamos contando. Y si estamos equivocados, nos lo digáis. Y si estamos en un camino correcto, por favor, seguir adelante, ¿vale? Porque nos interesa no solamente el que estéis ahí escuchándonos, sino que seáis participativos, que no os quedéis sentados en el sillón y que nos ayudéis a avanzar, porque esto es un trabajo de equipo. ¡Hala, ya está! Muy bonito, pero esto último nos ha grabado porque, como te he dicho que tenías un minuto, pues a los 60 segundos he cortado, he dejado de grabar. O sea, que esto no se ha oído. O sea, me da igual, porque como yo estoy grabando con mi grabador... No, es broma. Bueno, pues tenéis que indagar eso de que iVoox la cague y os ponga descargas de un programa en otro, porque si le podéis quitar descargas a la Marta de Bailey y a Iker Jiménez, pues tú imagínate, os vais a... os no, ponéis los primeros del ranking en un momento, ¿eh? Le pasamos unas estadísticas y todo a la administración de iVoox, porque veíamos que a lo mejor el segundo programa tenía 300 y pico descargas en lo que es en la evolución de estadísticas y tal, pero que no se sumaban, sino que se la estaba dando a Física de lo Imposible. O sea, que a lo mejor Física de lo Imposible no tendría 9.000, tendría 5.000, tendría 4.000, pero el segundo, el tercero y el cuarto tendrían más o menos lo mismo. No tendría 9.000 uno, 1.200 el otro, 1.200 el otro. Pero bueno, historias para no dormir. Bueno. Pero lo vale, las estadísticas y las descargas, en el fondo, a mí me la repanfinfla. Yo estoy aquí porque esto me gusta y porque quiero hacer algo diferente y poco más, ¿eh? Ah, por cierto... la gente está diciendo que a ver qué pasa, que a ver si te convenzo para venir al otro lado otra vez. Yo estoy aquí muy bien en este lado, francamente. De ¿no momento. ¿Te animas algún día o qué? De momento no. Venga, va, tonto. Que no. Venga, sí. Que no. Que sí. Señor Carlos Ruiz, un placer haberte pasado por aquí. Ya me he arrepentido suficiente de haberlo hecho, pero bueno, ya no hay remedio. Ya que lo hemos grabado, ya lo pondremos en el programa. La culpa es tuya que me llamaste. Sí, yo. Es cierto, sí. Mal hecho. Ya no volveré a caer en este tema. Más sin cobrarte. No te quejes porque no te voy a pasar la factura, cabrón, que mi tiempo vale dinero. Carlos Ruiz, Cuadernos de Bitácora. Un saludito. Un abrazo, Antonio.